Gracias para ti, el colectivo y toda la audiencia que se encuentra en sintonía. En el municipio de Vertientes se desarrolló el acto municipal en saludo al Día del Educador y converso con el director del ramo, Irio Abad Hernández. Irio, buenos días. Buenos días. Irio, ¿cómo termina el sector educacional este 2019? El año 2019 para el sector, sin lugar a duda, a partir de la decisión tomada por el país en el incremento salarial a los organismos presupuestados, esto contribuyó a que logremos uno de los mayores problemas que tenía el municipio, que era la cobertura docente. Sin lugar a duda, esto ha venido a fortalecer, pero además que a ello hemos sumado un grupo de educadores con experiencia, consagrados, que en un momento dado no decidieron no seguir en el sector y hoy nos acompañan. Sin lugar a duda, esto ha fortalecido. Tal es así que todos los indicadores de fuerza docente hoy están por encima de la media provincial y esto se repercute luego en la calidad del proceso docente educativo. Labor en la que tenemos que seguir trabajando, teniendo en cuenta que estamos inmersos en el tercer perfeccionamiento educacional, donde ya a partir del próximo curso 2021 empieza a instrumentarse el primer grupo de niveles educativos, donde iniciará este tercer perfeccionamiento que posteriormente se irá prolongando a los demás grados en otros años. Lo que quiere decir que a partir de que tengamos la fuerza docente, sin lugar a duda, el mayor énfasis está en lograr la calidad en la preparación de este personal para que la clase que se imparta sea cada día de mayor calidad y más desarrolladora. En este curso, al igual que en cursos anteriores, tenemos que seguir intencionando el trabajo de formación vocacional hacia carreras pedagógicas. Ese entonces constituye una de las principales motivaciones del sector para el 2020. Sin lugar a duda, constituye una de las principales prioridades, o sea, lograr que los que hoy tenemos en las escuelas de formación docente se mantengan y que logremos, una vez que se gradúen, incorporarlo a nuestras aulas. Pero además tenemos que seguir intencionando el trabajo con las secundarias básicas y los preuniversitarios, sobre todo en estos niveles educativos, el nivel de captación hacia las carreras pedagógicas con la finalidad de seguir formando la fuerza docente futura del territorio para los diferentes niveles educativos. Por otra parte, yo desearle a todos los educadores un feliz año nuevo y un buen advenimiento del año 2020. Venir con mayores bríos y mejores resultados en el trabajo, saludando el 61 aniversario del triunfo de la revolución y el próximo domingo 22, que conmemoramos el 58 aniversario de la liberación de Cuba como territorio libre del analfabetismo, o sea, la campaña más grande que se hizo a inicio de la revolución, donde se libró sin lugar a dudas uno de los principales problemas del país, que era la educación. Los docentes vertientinos están comprometidos con la patria, con la revolución y por supuesto aportan su granito de arena para mantener una de las conquistas más hermosas del proyecto revolucionario cubano. Gracias al director de Educación en Vertientes, Irio Abad Hernández, por la entrevista. Fue Yurisei Echavarría González.